Hola, buenas noches. Aquí empieza hoy Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, que dirigido y presentado por Alberto Sansegundo, y tras haber celebrado el pasado lunes nuestra emisión número 900, abre esta noche una nueva centena que espero que nos lleve, no dentro de mucho tiempo, a alcanzar la redonda y absolutamente imprevisible cifra de 1000 programas. Con ocasión de esta nuestra noringentésima edición, abrí, a primeros de octubre, una serie que hoy llega a su fin, hilada por un evidente vínculo temático en textos y canciones. Desde el punto de vista literario, os he venido ofreciendo poemas escritos por mujeres, seleccionados entre los centenares que recoge el último número publicado hasta ahora de la revista Litoral, que con ese título explícito, Mujeres, incluye los versos, muchos de ellos inéditos, de una amplia representación de la poesía femenina en español, que aparecen, acompañados, en un volumen bellísimo, como es costumbre en la revista malagueña, por las ilustraciones, cuadros, dibujos, esculturas y fotografías de una igualmente significativa muestra de artistas, todas también mujeres, de nuestro ámbito cultural. En la vertiente musical del espacio, en las 5 entregas previas del ciclo, han sonado espléndidas canciones de intérpretes femeninas que habían formado parte de la banda sonora de los 100 primeros programas de Buscando Leones en las Nubes. En un recordatorio, a mi juicio excepcional, además de sentimentalmente entrañable, de nuestra vasta y musicalmente muy diversa trayectoria. Esta noche, en cambio, opto por dejar atrás el pasado y ofreceros una decena de temas extraídos de discos relativamente recientes, de 2024 en su mayor parte, de cantantes en general no tan conocidas y con una mucho menor presencia en nuestras 900 primeras emisiones. Estoy seguro de que ambas selecciones, la musical y la literaria, van a interesaros y haceros disfrutar. Proceso literario, de Rocío Cebaldo Val. Acudir a tertulias de santones. Escribir en un par de suplementos. Llevar una revista o ejercer de antólogo imparcial de tus amigos. Actualizar el blog semanalmente. Estudiar al dedillo las teorías de Dámaso y el diario de Jaime. Presentarse a concursos. Negar haberlo hecho. Tuitear al premiado. Merecido, qué ganas de leerlo. Quedarse con las caras del jurado. Hacer generación como quien hace encaje de bolillos. Mantener buenos términos con todos los poetas y odiar terriblemente a un compañero de tertulia o revista. Enviar manuscritos. Negar haberlo hecho. Suplicar por un prólogo o al menos una contraportada. Enviar un WhatsApp a todos tus amigos. El día ha llegado. Mi libro ve la luz. Os espero a las 7 en una librería. Me acompaña un señor novelista o tertuliano. Buscar el ángulo que muestre el gran aforo del evento. Invitar a café a un par de críticos. Negar haberlo hecho. Escribir un poema. Esa es la parte fácil. Scream out loud, I can see the ashes gone. La certeza del brote. De Nuria Ortega Riva. Me gusta tener plantas germinando. Me enseña la paciencia, un arte tan difícil. Cuando observo los tiestos, aún vacíos, sé que no están vacíos. Sé que hay algo. Late en el fondo la semilla. Hay paciencia en el acto de mirar la tierra sembrada, mas no recogida. Guardo la certeza del brote. Así el mañana. Así el amor. البولهادي كي نفتي ده بيا هالكوكو أرورو آيات هرستاي هجاغو فيرسو هالكا إيغتابتي أنو هلي دادا كسو حميايا هداد سيدا هيغو دوشيدا كورتي نانكو هاليو ووال لعميسو هلو قد حذينا دارين هاد الكينا مركو هيغينا وباشي سراعي هلو قد حذينا Las formas de las nubes, de Joana Gruia. Las dos en el balcón mirábamos las formas de las nubes. Cuando sea mayor tendré un jardín, dijiste al señalarme, con tu dedo pequeño y confiado, la forma de una nube limonero. Ese jardín que tanto quise darte, ese jardín que me persigue en sueños, ese jardín fantasma de mi infancia. Y solo sentí entonces un deseo, cuando sea mayor, que ambas miremos en tu jardín las formas de las nubes. Mm-hmm. do I need you like a little child? Where did the time run when you were running wild? Under the porch light with your tomato can ashtray, you draw me in and then push me away. I'll always remember you working in the yard. You seemed to go there when life would get too hard. But what will it be now? The flowers or the weeds? Whatever choice you make, I set you. Extinción, de Susana Bennett. Aquello que era sólido y seguro se extinguió de repente, y ya no queda ni un mínimo relámpago que alumbre la niebla de los días venideros. Todo parece frágil, quebradizo. Se suceden las horas como gotas que pronto se evaporan, y ya nada parece detener esta deriva. Debo quedarme inmóvil, como cuando jugaba al escondite. Así, tal vez, pase de largo el tiempo y no me arrastre con su implacable mano hacia el vacío. Oh, I'm making room for someone, a place that they can call home. Tell me, is it you to be mine through and through? Oh, Romeo, I'll be here waiting for you. Take me by the hand, tell me you're my man. Oh, Romeo, I'll be here singing to you. Hurry now, hurry now, my patience is tired. Hurry now, hurry now, my patience has expired. Until Odisea doméstica, de María Rosal. Era un lobo de mar, un titán laureado en páramos ignotos, protagonista altivo a la luz cenicienta de las noches de invierno. Era Ulises Rodríguez, tatarabuelo nuestro, tallado en el temblor de la voz procelosa de la abuela. Atravesó mil mares, remontó el curso de ríos encrespados. Fue justo, fue valiente, casi inmortal, honesto. Se enfrentó a todos los peligros sobre la superficie de la tierra y dejó en el océano una estela de sangre. En el pueblo lo aguardaban su esposa y su único hijo. Tardó más de 20 años en volver, pero antes se enfrentó a monstruos y a tiranos. Ordenó que lo ataran a un mástil para no oír la voz malvada de unas bellas mujeres que querían alejarlo de mi tatarabuela, mordiendo su memoria con la miel de su canto. Nadie puede saber cuánto sufrí por ellos, cuántas noches recé contra las sábanas, extensas letanías por el feliz encuentro y porque en otro mundo jamás se separaran. Un día en el colegio, los puñales más crueles hirieron mi memoria. Huérfana y desolada, enmudecí frente a la crónica que el libro de lectura ofrecía ante mis ojos. Llegué a casa llorando, con las trenzas deshechas y odiando a la maestra. Me había arrebatado en apenas 2 páginas la historia de mi vida, un tal Homero. Tanto tempo longe de você. Não bastou pra eu me esquecer. Cada passo dado é um caminho ruim ou bom. Mas eu voltaria e seria o seu dom. É você bulir com a minha paz. hoje sinto que não me quer mais. Não vou te esquecer, nem te procurar, nem te procurar, nem te procurar. Não vou te esquecer. Agua, de Amalia Bautista. Teníamos 6 años y ella se iba a morir. Le pregunté a mi madre por qué, si era una niña. La sangre se le está volviendo agua. Yo pensé en las venas azules de sus sienes, azules como el mar, como los ríos, la lluvia y las piscinas. Siempre pintábamos azul el agua. Ella era delicada, blanca, rubia. Tenía 2 hermanos menores y una madre muy alta y muy embarazada. Ella fue mi primera idea de la muerte. La sangre de las venas se convertía en agua. Por eso ella tenía las venas de las sienes tan azules. You're mean to me. Why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I'd stay home each night when you say you phone. You don't, and I'm left alone singing the blues and sighing. You treat me coldly each day. You always scold me whenever somebody is near, dear. It must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean to me? Thank you. Entomología, de Miren Agur Meave. Las mariposas rugimos sin dientes a los tifones, como balas de cañón. Nuestros ojos cosechan la vida en mosaico. Hallamos el equilibrio entre lo que es y lo que no es, explorando las flores que crecen delante, midiendo las amenazas que llegan por detrás. A veces sobrevivimos gracias al letargo, sin acelerar el vuelo, y aceptando los cuidados del tiempo y de la lluvia. Otras veces nos aprisionan delgados alfileres y morimos con las alas desplegadas en una placa de corcho, como en un cielo artificial. Always the poet, never the muse. Always the heart with nothing to lose. And I don't write love songs, 'cause I don't wanna sing them when the love is gone. Always the poet, never the muse. When I call late, you always answer. We talk for hours and there's no one else I'd rather. Tenías junto a la cama, de Isabel Bono. Tenías junto a la cama una maleta siempre a punto. Cuaderno, lápices, anillos de plástico, una linterna. A los pies, una chimenea que nunca sentiste tuya. De un lado, una persiana azul y un solar custodiado por gatos. Del otro, una pared con dibujos que simulaban ventanas y un tren construido con cojines. Viajabas con los ojos cerrados, sola, feliz, libre. No deseabas nada, no te esperaba nadie. No tenías una habitación propia. Tenías todo un universo. Música. makes me wanna lose myself, makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your smile that makes my heart beat fast. I hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew how lonely my life has been, and how long I have been so alone. If you knew how I wanted someone to come and to change my life the way you've done. It feels like home to me. It feels like home to me. It feels like I'm on the way back where I come from. Feels like home to me. It feels like home to me. It feels like I'm on the way back where I belong. A window breaks down. A siren wails in the night, but I'm all right, 'cause I am here with you, and I can almost see through dark there is a light. If you knew how much this moment means to me, and how long I've been waiting for your touch. If you knew how happy you are made. Algo parecido a la soledad, de Josefa Parra. Alguna vez viajamos juntos, tú por un mundo, yo por otro, y apenas se rozaban los dedos al amarnos, o al vadear un río o una calle. Viajamos en viajes diferentes, y luego nos contábamos, incrédulos, los recuerdos que nunca compartíamos. Fuimos dos compañeros en viajes centrífugos, a pesar de las ganas de cruzar nuestras vidas y trenzarlas, a pesar del esfuerzo de las fotografías. No hubo culpa ni engaño. Tu espacio era otro espacio. Mi camino conducía, sin más, hasta otro sitio. Pero qué hermosas eran las ciudades que describías al llegar a casa, y qué habría dado porque coincidiéramos en cualquiera de ellas, aunque fuese una noche. J'ai le cerveau en vrac, j'ai le corps qui explose, dans mon cœur ça s'effondre, pas d'un trac. À l'horizon orage, pluie d'idées dangereuses, ça me fait peur aussi j'ose, si je craque. Envoyer valser toute ma vie, avoir le courage vivre avec toi de ma folie, être l'otage de tes nuits. Quand tout est permis, est-ce que je suis là, fantasme-moi dans tes nuits. Si c'est un délit, ça ne se dit pas, fantasme-moi. Teindre mes boucles en blonde, jouer la vagabonde, sauter dans le train sans billet, et après, le feu au camp dira-t-on, oublier jusqu'à mon nom, oublier qu'un jour j'ai eu une vie et des idées. J'ai toujours voulu changer de peau, partir loin de moi. L'alibi fait place au chaos, être le choix de tes nuits. Quand tout est permis, est-ce que je suis là, fantasme-moi. Oh, oh, dans tes nuits, si c'est un délit, ça ne se dit pas, fantasme-moi. Changer de peau, partir loin de moi, où l'alibi fait place au chaos, être le choix de tes nuits. Quand tout est permis, est-ce que je suis là, fantasme-moi. Penélope se despide de Ítaca, de Irene Sánchez Carrión. Cantad, musas, que al fin Ulises regresó, y su presencia altera la calma de la casa. Las liras celebraron el porte del guerrero, pero nada contaron del viajero abatido que ha vuelto a perturbar esta dulce rutina. ¿Quién puede resistir caminar tras un héroe a todas horas, devolviendo su sitio a los objetos y borrando las marcas de sus dedos, mientras te cuenta historias insensatas? No pretendo negar que en estos largos años poblé la soledad de pequeñas costumbres que se me han hecho gratas, y ahora el cuerpo las busca como persigue un río su curso extraviado. Contad, musas, también esta verdad, que quizá el tiempo oculte, y decid que hace mucho que dejé de esperarle para gozar sin límites cada minuto mío. La sandalia en los pies al despuntar el alba, el rocío en las yemas de los dedos, la res sacrificada por algún pretendiente, la franqueza del vino demorado en la boca, la túnica en el suelo frente al balcón abierto, la labor de la luna sobre un torso desnudo, el filtro de la voz que custodia un secreto, y el hilo del deseo en el uso olvidado. Cantad esta versión alguna vez, musas esquivas, que Ulises regresó y no tiene sentido que yo me quede en Ítaca. My sweet embraceable you, embrace me, my irreplaceable you, at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy. Many charms about you, above all, I want my art about you, don't be so naughty, baby. Memoria, de Esther Morillas. entretiene la luz cambiante de la tarde, la longitud de las sombras, las perspectivas de buen tiempo. La casa acoge callada la holgura de la memoria, la afanosa labor de reconstrucción y alivio. Pues nada se borra, aunque todo adquiera otro matiz, del mismo modo que el viajero pierde enseguida, cuando da los regalos, cuando cuenta lo que ha visto, los privilegios de recién llegado. Así se va esta tarde, mientras vuelven días antiguos. Así se van los días, y todo, alguna vez, regresa. Elsa López. Mi infancia tiene nombres: Río Muni, Santa Isabel, Ecuco, Ebibillín, el Bosque Fan, los Pamúes y el cuento de una boa que devoraba el cielo. Mi mundo era una playa de arenas infinitas, palmeras que se doblan hasta alcanzar la orilla de un océano único, sin horizonte alguno, y un niño de piel negra dormido sobre el tronco, sus bracillos colgando sobre el añil del agua. Mi mundo era esa playa, los niños calabares desnudos en la espuma, y miles de cangrejos flotando entre mis dedos como corales rojos, y una barca sin remos que avanza hacia nosotros, cargada con la pesca del sol y la alegría. Guinea era mi mundo, un viejo paraíso, poblado de serpientes, tiburones azules y ausas de colores, sentados a la puerta y al calor de mi madre. Mi mundo era la selva y un elefante herido, un río y los cayucos sorteando los cuerpos de hipopótamos grises, y quedarnos absortos oyendo los tambores que anuncian nuestro paso camino de un poblado donde aguardan los viejos y sus viejas historias de bosques y elefantes que van hacia la muerte. Oler los cafetales, escuchar el estrépito enorme de los pájaros y oír la algarabía de los pequeños monos que brincan por los árboles, y ver cómo maduran la yuca y la malanga, y devorar el jugo de un coco entre las manos, y bailar un balele a ritmo de tambores, a compás de la selva y sus tristes aullidos. Aquel era mi mundo, especial y distinto, y no habrá ningún otro, ni yo seré la misma. Thank you. con la gambiana Sona Llobarte, la única intérprete del programa de hoy que no suena con una canción reciente, ponemos fin a esta femenina emisión de Buscando Leones en las Nubes, la sexta y última de un ciclo que os he venido ofreciendo como celebración de la llegada del espacio a su edición número 900. Antes de la africana, habéis podido escuchar a Natasha Rogers, Sarah Halgan, Emily Hayden Lee, Amiria Grenell, Dora Morellenbaum, Sarah McFarlane, Maggie Antón, Karel Krajenhoff, Bárbara Pravi, Susi Arioli y la catalana Lidia Pujol, en una representación variada del espíritu ecléctico con el que desde hace más de 25 años confecciono las bandas sonoras de nuestras emisiones. Blues, canción francesa, música brasileña, folk, jazz vocal, cantantes indies, temas africanos, piezas country, entre otros géneros. Sus inspirados temas han acompañado la intensidad, la emoción y la belleza de los versos de Rocío Acevaldo Val, Nuria Ortega Riva, Joana Gruia, Susana Benet, María Rosal, Amalia Bautista, Miren Agur Meave, Isabel Bono, Josefa Parra, Irene Sánchez Carrión, Esther Morillas y Elsa López. Mencionadas ya las protagonistas musicales y literarias del espacio, su director y presentador, Alberto Sansegundo, os dice adiós hasta dentro de 7 días. Disfrutad de la semana. Adiós. Jarabi kozo, mukirila, jarabi.